Sí, bueno, voy a ir a lavadas. Dale. Bueno. Vamos a continuar con el tema. Es decir, no voy a recapitular ni sintetizar, por el peso mismo de la cuestión, ya vais viendo a dónde va. No quiero complicarlo más de lo complejo que ya es, simplemente recordar que estamos casi en los que serían presupuestos o fuentes históricas, si queréis, de nuevo, del texto este, sobre el doble conocimiento del alma que tenemos en la cuestión de Veritate 10, artículo 8. Siempre os digo, es un texto fundamental en Canals y en todos los trabajos inspirados en el magisterio de Canals, como pueden ser tesis doctorales, etc. Y es un texto que uno puede saber de oídas o de memoria casi, pero que siempre da lugar a confusiones, fáciles confusiones, y que conviene ceñir siempre, recuperar siempre, repensarlo siempre, y hacerlo propio. Entonces leíamos aquel texto de San Agustín, que es el que tiene en mente Santo Tomás, aquel texto de San Agustín, del De Trinitate, De Trinitate, libro 9, en que San Agustín distingue el doble conocimiento que la mente puede tener de sí mismo, el que llamamos existencial, y el conocimiento esencial. Y lo decía con estas palabras, ¿no? Cada hombre, atento a lo que sucede en sí mismo, de un modo enuncia su mente al hablar, habla de lo suyo, y de otro modo define la mente humana mediante un conocimiento genérico específico. Es decir, estamos en lo que Santo Tomás llamaba el conocimiento que cada uno tiene de lo propio, de lo íntimo, de lo personal. Es lo que hoy en día llamaríamos conocimiento existencial. Y lo que sería el conocimiento según lo común, que dice Santo Tomás, en que se define la naturaleza de algo, la esencia de algo, el conocimiento de lo esencial. Conviene insistir que esta distinción, este doble conocimiento, por lo existencial o por lo esencial, se aplica a todo. No es solo una cuestión de decir, mira, es que ahora se aplica solo al autoconocimiento que uno tiene del alma. No, se aplica a todo. A toda actividad humana, en las ciencias, en las virtudes morales, y afecta, evidentemente, a todo lo social, político, religioso. Es decir, porque implica esta dualidad entre lo existencial, lo vivencial, lo biográfico, lo personal, lo de cada uno, y lo que sería esencial, común a todos. Y fijaos, por ejemplo, en derecho, una cuestión que afectaría al derecho mismo, es el ejemplo que siempre ponemos. Es decir, la ley, el ámbito de la ley, el ámbito jurídico, tiene que ir por lo universal, lo esencial, lo que debería corresponder, debería ser común a todos. Pero en cada caso, el juez se encuentra entre un caso, valga la redundancia, un caso personal, una circunstancia personal, una situación personal, individual, etcétera, etcétera, con todos sus condicionantes. Y por eso decimos también en ética que es distinto la norma, los valores, diríamos, y la circunstancia personal, los atenuantes, ¿no? la situación. De ahí todo, por ejemplo, lo que decimos, ¿no? Todo el tema de la casuística. En cada caso, pues ahí habría que ver los atenuantes, los condicionantes, etc. Por lo tanto, repito, es una distinción lo existencial y lo esencial, que no solo afecta al autoconocimiento de la mente o del alma, sino que afecta a toda actividad humana. ¿De acuerdo? Bien. Y evidentemente en la comprensión del mundo. Entonces, lo importante es la valoración que hace San Agustín de este doble autoconocimiento, el que llamamos existencial y el esencial. A partir de ahora siempre utilizaré esta terminología. Así, dice Agustín, cuando uno me habla de su propia mente y me dice si entiende o no entiende esto o aquello, si quiere o no quiere esto o aquello, le creo. Es decir, lo existencial, por muy cierto que sea para uno, para los demás es simplemente objeto de creencia. Es decir, te quiero mucho, bueno, pero me puedes estar engañando, simplemente te creo. Pero no, no es objeto de ciencia. Es decir, lo existencial, por muy cierto que sea para uno, solo es objeto de creencia para los demás. No es objeto de ciencia. En cambio, dice Agustín, cuando dice la verdad sobre la mente humana, de un modo genérico específico, por ejemplo, alguien que dice, mira, la mente humana es el cerebro, o la mente humana es el alma, o la mente humana es una sustancia espiritual, o la mente humana es energía, o es voluntad de poder, le demos la definición que le demos, ahí podemos reconocer y aprobar o rechazar. Reconocer. Podemos reconocer y aprobar como objeto de ciencia. Es decir, lo existencial resulta que es objeto de creencia, de experiencia íntima para cada cual, pero tampoco es objeto de ciencia, ciencia universal. Lo existencial para uno es experiencia inmediata, para los demás es creencia. Y solo lo esencial parece que es objeto de ciencia, de reconocimiento y aprobación universal. Es decir, siguiendo el ejemplo, si yo digo te quiero, ¿me lo creerás o no? Para mí puede ser lo más cierto. Yo quiero a mi hijo, señor juez, yo quiero a mi hijo. Para mí es lo más cierto, pero para el juez, bueno, eso es lo que usted dice, pero habrá que comprobarlo. En cambio, si decimos el amor es la íntima, por ejemplo, demos una definición de amor, íntima complacencia deseosa de convivencia real, se podrá estar de acuerdo, ¿no? Pero es tema de aprobación o no. Pero es objeto de ciencia, diríamos, ¿eh? Bueno. Ya sabéis, San Agustín continúa así. Luego os manifiesto que una cosa es ver en sí mismo lo que otro no ve, lo veo en mí, lo que otro no ve, y ha de creerlo como objeto de creencia sobre la palabra del que habla, y otra es verlo en la misma verdad. Ya sabéis que para San Agustín la verdad se caracteriza en sí misma, la verdad en sí misma se caracteriza por su eternidad, valor eterno y permanente. Recordad, para San Agustín la verdad es eterna, la verdad en sí misma es eterna, por aquello de que si la verdad no existe, será verdad que no existe. Por lo tanto, sobre la negación de la verdad, se afirma la verdad. Por esto San Agustín le da este valor, es decir, la verdad, sin más, la verdad en la que, a través de la cual siempre juzgamos de las cosas como verdaderas, lo que diríamos la verdad ejemplar, es eterna, tiene este carácter de persistencia. No podemos deshacernos de la verdad. Diga. Estoy pensando que a veces a la hora de hablar ciertas cosas a los alumnos o a la gente en general, a veces hablas desde lo esencial, pero no estás demostrando, y a veces, lo digo yo en mi caso, porque no siempre estás hablando de la experiencia, pero viene una experiencia, lo que pasa es que lo traduces a, esto es así porque tal, pero esto es así. O sea, yo lo sé, bueno, lo he leído, pero también por experiencia. Y a veces estás hablando de la experiencia, y lo traduces con los alumnos, a veces, no sé, que no toda expresión, digamos, de cosas esenciales, bueno, claro, las cosas esenciales a veces son sobre experiencias que uno nos dice, eso es así. Sí, a ver, siempre estamos combinando lo existencial y lo esencial. Es decir, ¿qué hacemos con los jóvenes? Les avisamos, mira, es que esto es así, la vida humana es esto. Pero resulta que por mucho que lo teorices y hagas tratados y tal, han de pasar por la experiencia, han de vivir existencialmente. Y la mayor parte de lo que los, por ejemplo, los padres transmiten a sus hijos de los valores de la vida y lo que es la vida humana, etcétera, etcétera, tampoco lo saben por ciencia. No, para ser un buen padre no necesita pasar por la enciclopedia de ser padres. No. Es por la misma experiencia, con natural, tal como él ha sido antes hijo de unos padres. decir, no. Es que han de venir con un manual bajo el brazo. No, ni te vendrán nunca, ¿eh?, con un manual bajo el brazo los hijos. Lo que es ser padre no se aprende en un tratado científico sobre la paternidad. Se aprende habiendo sido antes hijo de otros padres, etcétera, etcétera. Pero por eso, entre lo existencial y lo esencial, siempre se van combinando. Ah, aquí lo importante, lo que quiero hacer ver en el texto, es que según esa caracterización que da San Agustín de lo verdad, auténticamente verdadero, según la eternidad, ya sabéis, como os decía, pero San Agustín, la verdad en sí misma es eterna, de tal modo que, claro, San Agustín tiene toda una metafísica de la verdad en que identifica esa verdad eterna con Dios. ¿De acuerdo? Y entonces esa verdad eterna es la que ilumina al hombre respecto de todas las verdades eternas. Por ejemplo, verdades eternas de la matemática, es decir, 3 más 2, 5, esto parece una verdad eterna, es decir, no por mucho que perezamos los hombres, que desaparezcamos, va a dejar de ser verdadero, 3 más 2 igual a 5, en el sistema de números naturales, etcétera, etcétera. En su sistema parece una verdad eterna. De tal modo, o las verdades de lógica, etcétera, de tal modo que eso que se llamará siempre en la tradición filosófica verdades eternas, San Agustín las fundamenta su conocimiento, ya lo sabéis, en la iluminación de la verdad eterna misma, que sería Dios presente en el interior del hombre. Tema del ejemplarismo y la iluminación van conexos en San Agustín. El ejemplarismo de las ideas ejemplares, aquello de Platón, las ideas ejemplares iluminadas a través de la presencia de la misma verdad eterna en la mente, etcétera, etcétera. Bueno, pero lo importante es que nos demos cuenta que según este ejemplarismo de la verdad, según la característica de su eternidad, lo que es existencial queda fuera de lo verdadero. ¿Entendéis? Porque precisamente está diciendo, y otras verlo en la misma verdad, lo cual otro también puede intuir, puede advertir. Según la verdad misma, es común a todos. Esta misma verdad en que vemos que 3 más 2 es igual a 5, es común a todos. Ahora, lo que yo sé de mí mismo es tan poco común que ni un juez puede saberlo con certeza. Ni un juez, ni un psiquiatra, ni un médico puede saberlo con certeza. Lo primero puede cambiar en el tiempo, es decir, lo existencial es temporal, cambia en el tiempo. Esta, la verdad, es inmutable y eterna. ¿Vale? Bien. Entonces, este texto, repito, lo tendréis colgado en la web, en los textos agustinianos y tomistas, perdón, agustinianos y aristotélicos, está colgado, es de Trinitate, capítulo 9, artículo 6. Vale. Ahora, maravillosamente, uno repasando la nueva edición, dejadme que vaya un poco a poco, dejadme que vaya poco a poco antes de nuevo releer la cuestión de la duplex cognit, del doble conocimiento del alma en Santo Tomás. Repasando la nueva edición de las obras la edición en el sexto volumen de las obras completas de Canals, repasando la tesis doctoral, su tesis doctoral, tenemos un capítulo, os recomiendo que os lo hagáis con este volumen cuanto antes, tenemos un capítulo hacia el final de la tesis que lo dedica precisamente, lo encabeza de nuevo y está al final, duplex cognitio, doble conocimiento. El capítulo está en la página 217. Qué gustazo da siempre abrir bien un libro nuevo. Bueno, pues como os decía, la duplex cognitio, ya sabéis, si no, pues lo encontraréis de nuevo. El doble conocimiento este del alma es presupuesto fundamental en todos los trabajos de Canals, en su tesis doctoral, pero resulta que reaparece, como siempre, hacia el final, capítulo 200, la página 217. Bien. La 217, allí. Permitidme que vaya un poco despacio porque es que es un volumen que he comprado ahora para tenerlo aquí en Valmesiana, porque es muy voluminoso, si lo tengo que traer cada día de casa, tengo que venir con dos bolsas, ¿eh? La maleta y... Bien, pues... aquí... nos encontramos con este mismo texto de San Agustín, con los siguientes comentarios. Aquí. La página 217. Fijaos por dónde va Canals aquí, ¿eh? Ya veréis, ya. La tesis doctoral de Canals, ya sabéis que es logos, indigencia o plenitud. Por logos es la palabra mental, una observación. La palabra mental, el logos, logos que viene desde Heráclito, los griegos, el logos es la racionalidad como palabra, como afirmación. Entonces la palabra mental es lo siguiente, es la afirmación mental de la realidad, de las cosas, pero es una afirmación que tiene el carácter intuitivo porque San Agustín, y ya los griegos ya lo advirtieron, es una palabra que no se pronuncia en ningún idioma. Es aquella palabra en que tú mentalmente, por ejemplo, cuando dices algo, digo, hoy es de día, ahora es de día, tú mentalmente te estás diciendo a la vez, es verdad que hoy es de día. Es una expresión, la palabra mental es la palabra en que el entendimiento afirma lo que entiende. Yo digo ahora, estoy dando clase, mentalmente me estoy diciendo, es verdad que estoy diciendo clase, que ahora estoy dando clase. Y es la palabra mental en que, ya lo vio Platón, lo tenéis en el Fedro, al final del Fedro, es la palabra del alma, en la que el alma, el entendimiento, afirma lo que entiende y lo afirma directamente. Por eso te parece un carácter intuitivo. ¿Qué quiero decir? Esta palabra mental, dice San Agustín, no se pronuncia en ningún idioma, es anterior a todo idioma. Es la palabra mental, repito, en la que el entendimiento afirma lo que entiende. Y es el concepto. Es decir, haced esta experiencia. Para quien todavía no ha pensado, no ha advertido esto de la palabra mental, haced esta experiencia. Cuando uno entiende algo, lo entiende directamente. Y en tu entender abarcas todo el conjunto de conceptos. De tal modo que si después eso que tú entiendes, pasa siempre que tienes que preparar un PowerPoint, una exposición oral, si tú eso que ya has entendido lo tienes que pasar a palabra oral, palabra sensible, en un idioma u otro, en catalán, castellano, inglés, tardas una barbaridad, tardas un tiempo infinito, no acabas nunca. En cambio, en la palabra mental, que es espiritual, y es anterior a todo idioma, lo afirmas de inmediato, porque es una palabra espiritual. Entonces, cuando esa palabra espiritual en que el entendimiento se expresa lo que entiende, lo quieres pasar a palabra sensible en cualquier idioma, es cuando se distiende en el tiempo, se hace farragosa, difícil, y no se acaba nunca. Aunque sea. Y oralmente tardas infinito en explicarlo. Es decir, 5 minutos antes de dar la clase, yo tenía clarísimo lo que iba a explicar. Y en un pispás, en un segundo. En cambio, ahora ya llevo 10 minutos y todavía no he dicho lo que quería decir. Diciendo todo lo que tenía que decir. Pues si ya me he reservado, digo, no, hoy no hacemos más recapitulaciones ni síntesis ni vamos a repasar lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Me entendéis? Es decir, voy a... explicando esto para que quede claro qué es la palabra mental. Y os decía siempre, en Santo Tomás y en San Agustín, está Santo Tomás y en Juan de Santo Tomás, la palabra mental, como ya también en Platón y en Aristóteles, la palabra mental, que es lo que el entendimiento, en que el entendimiento expresa lo que entiende y es concepto, es afirmación de las esencias de las cosas. Es afirmación esencial de las cosas. ¿De acuerdo? Es a partir de Occam y el nominalismo que esta palabra mental es solo un signo lingüístico vacío de esencias. ¿De acuerdo? A partir del siglo XIV, en Occam, la palabra mental ya es solo un signo lingüístico que significa directamente las cosas sin esencias. Porque el mundo de esencias, sea en el mundo platónico o en las cosas, como diría Aristóteles, etc., ya desaparece del cosmorama, del lo que diríamos visión del mundo, comprensión del mundo, a partir del siglo XIV. Después reaparecen de otro modo, pero no, ya no están. Bien, pues lo que os decía. Evidentemente, en la tesis doctoral de Canals que se plantea, sí, ¿cuál es el valor cognoscitivo de este logos, del logos, de la palabra mental, si es por indigencia o por plenitud de conocimiento? Eso es, por indigencia quiere decir, claro, el entendimiento forma la representación mental, forma el concepto por indigencia del objeto, porque como carece de la experiencia inmediata de las cosas en sus esencias, pues tiene que formarse un concepto, por indigencia, por carencia de lo conocido, del objeto, o si es por plenitud de conocimiento, es decir, conforme a la naturaleza locutiva del entender, según aquello que Juan de Santo Tomás, de que el entendimiento entiende y le pertenece a la naturaleza del entendimiento hablar, comunicar, manifestar lo que entiende, el decir mental. Esto que trabaja usted muy bien en la tesis doctoral, magníficamente, y relacionándolo con la vida humana. Este mismo lenguaje mental, este decir mentalmente lo que uno entiende, es luz para la vida humana. Bien, pues el tema, claro, evidentemente, es decir, muy bien, diríamos, el entendimiento es locutivo y expresa, comunica lo que entiende. De ahí también que cuando uno entiende algo necesita explicarlo. Tiene como un sentimiento vital de querer explicarlo. Es decir, por eso los hijos, cuando entienden algo, mira, papá, déjame que te explique. Pues, porque es comunicativa, el entender es comunicativo, locutivo. El problema viene a decir, bueno, ¿cuál es esa plenitud de conocimiento en que se basa el concepto? ¿Cuál es la plenitud de conocimiento? ¿Qué es lo que nos aporta lo que entendemos? Bueno, pues ese es el tema de plenitud. ¿Qué es esa noticia? Diciendo la terminología agustiniana, noticia, conocimiento. ¿Qué es esa plenitud de noticia? ¿Qué es esa plenitud de conocimiento de la que brota el concepto? Teniendo claro que el entendimiento es locutivo también, el entender es un decir, pero ¿cuál es esa plenitud de conocimiento? Ese es el tema de la tesis doctoral de Canals. Bueno, pues evidentemente, si el tema en Canals es defender y justificar, fundamentar que el logos pertenece al entender y por plenitud de conocimiento, es normal que, claro, Canals, en toda la tesis doctoral, acentúe lo esencial. Porque precisamente la reacción, una de las reacciones principales contra el logos, contra la racionalidad conceptual de lo esencial, viene por lo vitalista y existencial. ¿Entendéis? Es decir, la reacción principal a partir del siglo XIX, principalmente contra Hegel, todos los existencialismos, vitalismos, el siglo XX, etc., al irracionalismo, todo el irracionalismo, es en defensa de lo vital y lo existencial para ir contra lo esencial. ¿De acuerdo? Entonces, tened en cuenta esta perspectiva del tema. Entonces, fijaos, leo lo que comenta Canals a este texto de San Agustín. Texto que en la edición está en latín, como estaba en la tesis doctoral. Dice así Canals, página 217. No se puede expresar con mayor energía la naturaleza propia de la evidencia intelectual objetiva en un verbo mental. A la luz de la verdad de los conceptos primeros. Claro, a la luz de la verdad de los conceptos primeros. Los conceptos primeros, ya sabéis, son los conceptos que son primeros principios del ente. El ente, lo que es el primer concepto que forma el entendimiento. Lo primero que cae, dice Santo Tomás, el primer concepto que forma el entendimiento es el concepto de ente. Ente es lo que es. Se identifica fácilmente con el ser. Y los primeros principios consiguientes al ente, el ser. El principio de identidad, cada cosa igual a sí misma, distinta a lo contrario, etcétera, etcétera. En contraste, dice Canals, en contraste con la percepción existencial, la experiencia existencial. Repito, texto de San Agustín, vemos distinción, conocimiento de lo existencial de lo esencial, y San Agustín afirma auténticamente verdadero es lo esencial. Y lo existencial parece que queda fuera de la verdad. Y Canals, aquí entusiasta del verbo, del concepto, no se puede expresar con mayor energía la naturaleza propia de la evidencia intelectual, objetiva en la palabra mental, a la luz de la verdad de los conceptos primeros, en contraste con la percepción, la experiencia existencial. La concreta experiencia por la que cada hombre ve en sí aquello que otro podrá creer si quiere y si tiene para ello razones personales y concretas, pero que no podrá de ningún modo experimentar él mismo ni entender reconociéndolo y aprobándolo como verdadero a la luz de la verdad universal, lo que os he estado explicando. Es decir, no se puede afirmar de otro modo, de modo más firme, la primacía parece de lo verdadero por lo esencial frente a lo existencial que otro no puede experimentar porque es de cada uno. Este texto sugiere claramente aquello, algo que no debemos olvidar. A saber, continúa Canals, que el objeto del entendimiento, aquello en que termina la intelección en sí, el objeto del entendimiento, del entender, es algo universalmente válido también en el sentido de que puede ser visto, contemplado en la misma verdad, por cualquier entendimiento. Si yo digo 3 más 2 es igual a 5, o el ente es lo que tiene ser y el primer principio del ente es la identidad, cada cosa es igual a sí misma y distinta a lo contrario, por ejemplo, esto es reconocible y lo reconoce todo el mundo que tenga dos dedos de frente, simplemente por instinto natural, diríamos, por instinto intelectual. Bueno, también en el sentido, por cualquier entendimiento. Y entonces continúa aquí Canals: la verdad no es pues la subjetividad, no es la pura intuición solitaria e íntima. Lo está diciendo esto contra Bersón, ¿vale? Porque en la tesis doctoral, contra quien más de entre los contemporáneos fue Bersón, vitalista, siglo XIX, primeros del XX, que en la época en que Canals redacta la tesis, en el año 50, ya sabéis, la presenta en el 52, Bersón estaba muy de moda. Ahora no, Bersón solo lo estudian algunos franceses estructuralistas y porque es francés, ¿vale? Pero Bersón pasó de moda, evidentemente, porque Bersón precisamente combate el concepto, porque Bersón considera que el concepto es simplemente un recurso humano para entendernos socialmente, ¿no? Para entendernos socialmente, para Bersón la realidad es devenir. Todo fluye, esto que siempre viene, ya viene de Heráclito, etc., devenir, y entonces el concepto es un recurso que recorta, solidifica este devenir, recorta, según indicaciones del lenguaje, para facilitar la vida social. Es decir, entonces la alternativa de Bersón, pero lo verdadero, es lo íntimo, vital, existencial, lo que vive cada uno interiormente, es así. Entonces, Bersón acaba siendo pues esto un pensamiento solitario de lo que vive cada uno, pero los otros no puedo compartir con los demás. ¿Entendéis? Es decir, estamos siempre en lo mismo. Cuando uno encuentra una antinomia de estas que le permite entender las distintas alternativas de toda la historia de la filosofía, ya tiene pues la llave para abrir todas las puertas, ¿no? Es decir, es un tesoro, es decir, esta antinomía lo esencial, existencial, tal como la formula aquí San Agustín. Ya no, uno ya no tiene, no necesita entender, no necesita leer ningún libro sobre existencialismo, vitalismo, irracionalismos, ni hermenéuticas, nada, porque siempre reaparece lo mismo. O somos existencialistas porque rechazamos lo esencialista, o nos vamos al otro extremo, esencialistas porque consideramos que lo existencial es lo no verdadero. Y aquí os quiero leer esto porque parece que Canals es un esencialista. ¿Entendéis? Porque aquí Canals está tan entusiasmado por la fundamentación del concepto, y lo digo así, que parece un esencialista. Esto me gusta empezar. Lo encontré, es decir, casualmente, digo, mira, ¿qué digo aquí de la duplex cognitio cap al final de la seva tesi doctoral? I carai, però si aquí és un Canals conceptualista, essencialista, però perquè està discutint con Bersón. Continuo. No es pues la pura intuición solitaria e íntima, aunque el pensamiento conceptual se arraiga en ella. En ella se arraiga y de ella procede. Repito, en el sentido, la verdad no es pues la subjetividad, no es la pura intuición solitaria e íntima, aunque en ella se arraiga y de ella procede. El entender conceptual se arraiga en la autoconciencia existencial y procede de la autoconciencia existencial. Yo no puedo concebir sino aquello que he experimentado existencialmente, que he hecho mío. Es decir, y incluso respecto de lo esencial. Es decir, aunque ahora aquí no lo explica así Canals, cuando entiendo las matemáticas y las concibo en toda su verdad esencial, cuando entiendo realmente las matemáticas, las concibo mentalmente, soy capaz de explicarlas, hacer bien un examen, cuando las he hecho mías, cuando a base de pensarlas las he hecho mías, las he hecho existenciales, y entonces las entiendo y de ellas hablo. Y al revés, yo puedo coger un libro de filosofía o de biografía y si no lo he hecho mío, por muy existencial que sea, la biografía de Canals Vidal, vamos, si no la he hecho mía, vengo a clase y ¿qué tengo que hacer? Leer una página tras otra. La he tenido que hacer mía, entenderla según lo esencial común a todo hombre y decir, mira, la biografía de Canals fue esto. Y su sentido era este. O la de Lenin, o la de Maquiavelo, o la de quien sea. ¿Me entendéis? O sea, el conocer, el entender, tiene las dos dimensiones. Lo esencial en el concepto y lo existencial en la autoconciencia. ¿Vale? Y si esto no queda claro, no se entiende la duplex cognitio, ni se entiende nada. Pero aquí parece que, por lo verdadero, tenga que ser solo lo conceptual, pero advierte Canals, de ella procede, de lo existencial. Continúa. Sino que esta, precisamente, esta es la verdad, no es la subjetividad, no es la pura intuición solitaria e íntima, aunque en ella se arraiga y de ella procede, sino que es precisamente la superación por la luz del entendimiento, el entendimiento agente, hay que recordar, que para Santo Tomás, aquello que en San Agustín era la verdad eterna que ilumina interiormente al hombre en las verdades esenciales, para Santo Tomás es el entendimiento agente, aquello de Aristóteles, entendimiento agente o posible, pero el entendimiento agente que posee interiormente cada hombre, cada persona, la luz del entendimiento agente, que es la que el que abstrae el ente y los primeros principios, los conceptos universales. Y por eso Santo Tomás puede decir, en la luz del entendimiento agente nos es innata toda ciencia, porque del entendimiento agente procede, se forman los conceptos universales, los primeros principios y el ente. Y por el entendimiento agente juzgamos de la verdad, por la luz intelectual, hoy en día diríamos, por la luz intelectual que el hombre posee, semejanza participada de la luz divina. Porque ya sabéis que en Dios, en la teología cristiana, en Dios están todas las verdades eternas, ejemplares, etc. Pues formo espontáneamente los primeros conceptos, por la luz intelectual que tiene toda persona. Y dice, según esta luz de entendimiento, superamos la relatividad y la concreción. No solo, dice Santo Tomás, no solo del ente en cuanto tiene ser en tal individuo, es decir, según la terminología del autoconocimiento existencial. Es decir, porque yo tengo luz del entendimiento agente, la propia experiencia existencial de lo mío puede hacerla apta de comunicación esencial. La ilumino, según los primeros principios, y aquello que hemos comentado alguna vez, Fernando, y decir, digo, te quiero, pero el otro podrá aceptar, podrá creer que yo le quiero o no, pero entiende lo que le digo. Te quiero, ¿por qué? Porque el decir yo te quiero está iluminado ya por lo esencial. Doy un sentido inteligible universal a lo que quiere decir querer. Y ese querer, lo que quiere decir querer, es lo que el otro capta y entiende. Ahora, el hecho existencial en sí será dudable, será creíble, ¿eh? Pero como, porque si no tuviésemos esta luz intelectual, ¿eh? por mucha experiencia existencial que tuviera, no podría decir nada de ella con sentido inteligible para los demás. Tendría que decirle al otro, tendría que decirle, coger mano, con mano, mirarnos a la cara, que brillen los ojitos, y ya está. Pero decirle en expresión lingüística, traducible a otros idiomas, sobre mi experiencia íntima, pero con sentido universal, sentido inteligible universal. Te quiero, es decir, experimento eso que quiere decir querer. Experimento como mío existencial respecto de ti lo que quiere decir querer. Es decir, baño lo existencial, ilumino lo existencial con la luz de lo esencial. Permitidme que utilice estas expresiones, pero son, leyendo a Canal, son las que se me ocurren. Es decir, ¿por qué hay comunicación incluso de lo existencial? Porque iluminamos lo existencial con la luz intelectual de la verdad, la luz de lo esencial. Existencial y esencial siempre van juntos, ¿vale? Existencial y esencial son simultáneos. Por eso el tema de que la misma palabra puede expresar sentimiento de corazón, pero lo hace mentalmente según una luz intelectual compatible con los demás, lo decíamos antes, la luz, la misma palabra mental, pero también palabra de corazón, de lo que quieres, lo que deseas, de lo existencial. Esencial y existencial siempre van juntos, en todo, también en la palabra y en la experiencia humana de uno mismo. Y dice así Canals, no solo podemos, es decir, la autoconciencia existe. Es decir, los conceptos se arraigan en la autoconciencia existencial. Y por la luz del entendimiento, gente, superamos la relatividad y la concreción, no solo del ente en cuanto del ser individual personal, sino también del cognoscente mismo. Es decir, si yo no tuviese la luz intelectual de mi alma, estaría encerrado en los límites del conocimiento, del autoconocimiento de lo mío existencial. Y dice así, Canals, la verdad es algo constitutivamente comunicable. Lo verdadero es algo comunicable de por sí. Es patrimonio universal del espíritu. Por esto, lo verdadero primero y per se es aquel término, lo verdadero primero, dice, es aquel término en que de modo explícito y expreso se afirma algo que es del ser, y no solo del sujeto, no solo del individuo. Entonces, aquí parece, en esta afirmación, en este texto, parece evidentemente que lo verdadero se define propiamente por lo esencial, por la luz intelectual, según la luz intelectual del entendimiento agente, aunque se arraigue en lo existencial. Pero no se plantea aquí Canals, no se plantea aquí Canals en ningún momento, cuál es la verdad en sí de lo existencial. ¿Cuál es el valor de verdad de lo existencial en sí mismo? Lo diré así. Aquí en la tesis doctoral, al menos en las páginas que he leído de la tesis doctoral, y en estas, las anteriores y posteriores, parece que Canals no se plantea y no resuelva, no, o al menos no trabaja temáticamente, cuál es el valor de verdad de lo existencial en sí mismo. Esto estará en el artículo trabajado temáticamente en el artículo Verdad trascendental y subsistencia espiritual, que tenéis en el sexto volumen en la página 478. Verdad trascendental y subsistencia espiritual en Santo Tomás. Se publicó por primera vez en sus cuestiones de fundamentación del 81, y se reedita ahora en la página 478. Bien, pertenece a cuestiones de fundamentación, como os decía, y vamos a leer la introducción, el prólogo a modo de presentación que adjuntó Canals a la edición de cuestiones de fundamentación, porque ahí Canals explica lo que son sus trabajos, sus investigaciones. Va muy bien. ¿Quién mejor puede explicar a un autor que el propio autor? ¿No? Esto es fácil, ¿no? Es decir, no voy a comprarme un libro sobre Canals si antes no he leído Canals. O no he leído allí donde Canals se explica a sí mismo. ¿Eh? Siempre mejor partir de Canals. Y antes de Santo Tomás, que esta siempre es mi obsesión. Ahora podemos hablar de Canals, porque llevamos un año hablando de Santo Tomás. Bueno. Dice así Canals en la página 381. El último de los trabajos incluidos en este libro, que es este artículo, Verdad trascendental. Verdad trascendental es la verdad del ser, la verdad como propiedad de las cosas, del ser de las cosas. Verdad trascendental y subsistencia espiritual. El subsistente espiritual es la persona. La persona es en Santo Tomás, bueno, y Canals lo ve bien, se define por ser el subsistente individual, ese individuo, que decimos de naturaleza racional, capaz de autodominio de sus actos y tal, pero Canals ve que lo que propiamente caracteriza y fundamenta a la persona es su subsistencia espiritual, su intimidad espiritual. ¿Eh? Diríamos por lo existencial. ¿Eh? El individuo, la subsistencia individual, capaz de subsistencia espiritual. Perdón, el subsistencia individual capaz de intimidad espiritual. ¿Eh? Es decir, Johnny cogió su fusil y le queda, pierde los brazos, pierde las piernas, pero tiene una intimidad espiritual. Es decir, claro, es que un niño, es decir, ¿qué es la persona? Es que estamos siempre en lo mismo, ¿no? ¿Qué es una persona? Un niño, pues sí, mira, ese individuo que tiene forma humana, que tiene brazos y piernas, y dibuja una persona, dibuja un papá y una mamá y tal. Bueno, ¿qué es la persona? Y, si le recorto los brazos y las piernas, ¿es persona? Si queda desfigurado por vete a saber qué, es persona. Si pierde la... Es el tema, ¿no? Si pierde la... Si es, decimos, pues... No tiene una actitud intelectual en la vida, sino que es... Pues... Brutote, que... Fuerte, fortachón, campechano, pero que no. ¿Es persona? ¿Eh? Si es más bien pasivo, no es un hombre energético, revolucionario, transformador de la sociedad, de la libre acción, no es persona. O sea, son distintas características, ¿no?, de la persona. Resulta que al final, si una persona tiene un ictus y pierde una parte del cerebro, le afecta al lenguaje sensible, entonces no se puede expresar, pero quiere comunicar algo, está enfermo, sufriendo, siente su cuerpo. Es persona, bueno, pues es la intimidad espiritual. El enfermo de Alzheimer que va perdiendo la memoria, va perdiendo conciencia y tal, pero se siente con una intimidad y se pregunta, ¿quién soy? Y le pregunta, ¿y tú qui ets? Tiene Alzheimer. ¿Y tu qui ets? No et reconec. Què fas aquí? Escolta, com estan els teus fills? I et parla com si fossis el seu germà i ets el seu fill. Ah, perd la memòria. Sí, però la memòria és sensible. M'entendeu? La memòria profunda li costa més. I resulta que la intimitat espiritual, per la qual inclús se pregunta per si mismo quién soy, i se queja i te da la lata, pues esto lo tiene siempre, ¿no? Incluso cuando son medio vegetales y tal, reaccionan con una intimidad. Bien, pues la intimidad espiritual es lo que caracteriza. El subsistente individual es la característica, diríamos, fundamental de la persona. Bien, pues dice así Canals. El último de los trabajos incluidos vuelve desde una perspectiva diversa, más directamente referida al hombre y a su verdad. Es decir, no es aquí el hombre y su verdad, Canals no se refiere a esa verdad según la cual iluminamos, entendemos las esencias de las cosas. El hombre y su verdad aquí no es el hombre y la verdad con la cual, diríamos con San Agustín, el hombre y esa verdad que le ilumina las verdades eternas, que le ilumina el mundo de las esencias, el mundo del sentido inteligible, sea de lo que sea, el sentido de la vida, que le ilumina el sentido de la vida. No, el hombre y su verdad, no respecto a la verdad que le ilumina las cosas, la realidad, el sentido de la realidad. No, es la verdad del propio hombre. ¿Qué es el hombre en su verdad? No la verdad con la que el hombre entiende otras verdades, sino cuál es la verdad del propio hombre, de la persona. ¿Qué valor de verdad tiene la persona? ¿Veis la diferencia? Es otra tesis. El hombre y la verdad. El hombre y su verdad. Dos partes. Primera parte. Aquella, la verdad, que nos capacita para entender verdades. Y para explicar esto, la historia de la filosofía. Platonismo, recuerdo de las ideas, del mundo de las ideas, la abstracción en el entendimiento gente en Aristóteles, el iluminismo ejemplarista en Agustín, de nuevo el entendimiento a gente, cómo se arraiga en la mente. Después Descartes, las ideas innatas, hablaréis del sujeto trascendental en Kant, del espíritu, después el destino del ser en Heidegger. Acabaréis hablando de la infraestructura social, al final es la lucha de clases, lo que nos motiva a entender la verdad, en fin, hablaréis de toda la historia de filosofía. Ahora bien, la pregunta, bueno, pero ¿qué es el hombre en su verdad? ¿Cuál es la verdad del hombre? Y podéis decir, pues mira, es la de un animal que ha evolucionado, más o menos, y que se ha adaptado a su medio ambiente, y que ha inventado el conocimiento, como dice Nietzsche, para adaptarse, y ha inventado incluso la verdad, ¿no? Es decir, la que de Nietzsche, ¿no? La verdad es un error que se olvida que lo es un recurso de los hombres para adaptarse, en fin, esto que estudias en COU, ¿no? Que estudian en bachillerato los alumnos. Bueno, pues el hombre y su verdad desde una perspectiva diversa. Dice Canals, más directamente referida al hombre y a su verdad. Es un tema que en el fondo, y esto es lo importante, da sentido a todas las cuestiones de fundamentación tratadas en otros trabajos. Da sentido. Un tema que da sentido a todo lo que estoy tratando, se ordena a cuál es la verdad de la persona. Y dice así, que esto le fue muy bien a Fernando saberlo, haberlo escuchado y haberlo entendido, haberlo pensado en su tesis doctoral, cuando le hicieron las preguntas, ¿no? Dice así, la universalidad, lo universal, no es razón constitutiva de la inteligibilidad. La universalidad no es razón constitutiva de lo inteligible. Lo que es inteligible, es decir, aquella característica que hace, perdona la redundancia, inteligibles a las cosas, aquello en lo cual ya es directamente entendible, diríamos, ¿no? Es directamente entendible, ya no tengo que trabajarla más, ya no tengo que abstraerla más, ya no tengo que elaborarla más, ni en un laboratorio, ni en la biblioteca, ni en búsqueda de información, no. La inteligibilidad, lo que hace a las cosas inteligibles, no es la universalidad. No es el hecho de que sea universal. Que esto, si queréis, entronca con el tema de los universales, tan típico en la enseñanza de la filosofía medieval. Los universales. Bueno, no es la universalidad. Manejando la página anterior, 218 de aquello de la tesis doctoral, he encontrado, a mí se me había pasado por alto, porque claro, Santo Tomás no se acaba nunca, ¿no? Me encuentro una cita de Canals, de un texto de Santo Tomás, por eso hay que estudiar siempre, Uno puede saber, pensar que se lo sabe todo, pero hay que leer y estudiar siempre. Leer y estudiar siempre, humildemente, porque siempre alguien te puede enseñar algo. Cita este. Canals lo cita en una línea. Es una cita que de Santo Tomás del De Veritate, cuestión 2, artículo 2, que es aquel artículo que Santo Tomás justifica. Cada cosa tiene una perfección limitada a sí misma, pero hay un grado de perfección superior que es el conocimiento. ¿Se acuerda el texto? Y por el conocimiento, por el conocer, así la perfección de una cosa puede estar en otra, puede estar en los cognoscentes y en los seres cognoscentes asimilar la perfección de todo el orden del universo. ¿Se acuerda? Y claro, es un texto en que, ya lo sabéis, Santo Tomás dice, el ser de conocer se fundamenta en el ser inmaterial. El ser inmaterial, hacer algo inmaterial. Hacerlo algo inmaterial quiere decir hacerlo intencional, en ser intencional, en una idea, en una representación mental. Es decir, cuando yo conozco, Es el ejemplo tonto de siempre. Yo conozco la silla, la mesa, el banco, las sillas. A ver, para conocerlo no me lo meto físicamente en la mente, me lo hago intencionalmente en un ser inmaterial. Un ser inmaterial. Que curiosamente hoy, perdonad, avisadme 5 minutos antes de la clase, ¿eh? ¿Ya lo es? Menos 10. Menos 10, vale. Entonces, hoy, la contraportada, de la contra, de la vanguardia, hace una entrevista a un científico, a un neurofisiólogo, experto en dolor. Y leo esto. Están tratando el tema del dolor y tal. Dice así, la mayoría de parapléjicos tienen dolor, la respuesta del neurofisiólogo, dice, la mayoría de parapléjicos tienen dolor en las piernas y ahora les someten a realidad virtual. Se ven corriendo y mejoran. Rizzolatti, el neurólogo que desarrolló la idea de las neuronas espejo. Neuronas espejo. Idea de las neuronas espejo. Demostró, un neurofisiólogo, neurocirujano, la ciencia, demostró que solo podemos entender las cosas si las imaginamos, si las reproducimos en nuestra mente. Esto es tremendo. Es decir, hemos necesitado el progreso de la ciencia neuróloga, los neurólogos, para demostrar que solo podemos entender las cosas si las reproducimos en nuestra mente. Es que es de risa. Es decir, se presenta el neurofisiólogo experto en dolor, jubilado, la contra de la vanguardia, para aportar como gran demostración científica que solo podemos entender las cosas si las reproducimos en nuestra mente. Es que es de risa. Pues esto lo sabían ya en el siglo V antes de Cristo, que conocemos las cosas porque las reproducimos mentalmente en un ser intencional, que dice la terminología filosófica, un ser de las ideas, el ser intencional en su ser inmaterial. Son neuronas espejo. El ser inmaterial ahora son neuronas espejo. Bueno, da igual, esto es anecdótico, esto no entraría en examen, ¿eh? Es decir, esto no entraría en examen. Quiero decir que es evidente, y esto es el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Hablando con un niño que tiene cierta formación, me dice, oye, ¿te has preguntado una vez cómo es que conocemos las cosas? Y tú y yo estamos conociendo lo mismo. Estamos conociendo que estamos en la cocina, que ahora estamos haciendo un bistec o estamos haciendo la merienda. ¿Cómo es que lo conocemos esto y conocemos lo mismo? ¿Cómo es que tenemos las ideas estas en la mente? Y me dice, porque a la vez nos las pone Dios. Simultáneamente Dios nos pone estas ideas. Y dice, caray, has dado por la respuesta que daban en el siglo XVII, ¿no? Malebranche, y los ocasionalistas. Es decir, el ser intencional, que seamos capaces de reproducir en ser intencional e inmaterial la realidad, y que todos coincidamos, es un misterio, ¿eh? Es un misterio, es curioso. Es que es el cerebro. Bueno, pues que yo no vivo, yo conozco no viviendo cerebro, yo conozco viviendo ideas, representaciones mentales, conceptos, imágenes, etcétera, etcétera. Todo el ser intencional mental por su ser inmaterial. ¿Vale? Su ser inmaterial, no su ser físico, ser inmaterial. Bueno, una curiosidad. Esto lo comparto así en modo coloquial para dar razones así populares, divulgativas de lo que es el ser intencional inmaterial. Bien, entonces, en ese artículo de Santo Tomás, cuestión 2, artículo 2 del De Veritate, Canals aporta aquí una línea. Dice... Recuerda, y lo leí y es fantástico. Dice ahí Santo Tomás, Dios es el máximo inteligible. Dios es el máximo inteligible. Dice, aunque no sea universal. Tesis de Santo Tomás. Dios es el máximo inteligible, aunque no sea el universal abstracto. Aunque no sea un universal abstracto. Es una de esas, y además, si lo leéis, es la respuesta 4, leed de veritate, cuestión 2, artículo 2, a la cuarta objeción. Santo Tomás, claro, se plantea, Dios puede ser máximamente inteligible, puede ser el máximo inteligible. Dice, a ver, si lo inteligible es por lo universal, la ciencia, el entendimiento solo entiende lo universal, lo sentido, lo singular, Dios no lo en la fe católica, la fe cristiana, Dios no es un universal abstracto, es un ser personal, viviente, capaz de crear libremente, de ser providente de sus criaturas, no es un universal abstracto que se identifique con la materia, el universo, etc., ¿no? Es un ser personal, subsistente, trascendente, etcétera, etcétera. Claro, si yo defino lo inteligible por lo universal, solo por lo universal, y Dios es un ser personal singular, tendré que decir que Dios no es lo máximo inteligible. ¿Me entendéis? Es decir, si lo inteligible científico es por lo universal, común a todos, lo meramente esencial, etcétera, etcétera, tendré que decir o una de dos. Si Dios es un ser subsistente personal, no es un ser inteligible. No es un ser intelectual. No es inteligible. Le falta toda la ciencia. Juega a los dados. Es un tío caprichoso que mira, juega con nosotros. Y a la inversa. Si Dios tiene toda la racionalidad de lo verdadero, lo esencial, tendré que acabar pensando en un Dios meramente abstracto, idéntico con lo universal, que al final se identifica con el mundo de la naturaleza misma, el mundo de las leyes de la naturaleza, las leyes de la matemática, etcétera, etcétera. Y entonces estaré ante el Dios abstracto de los filósofos, ¿eh?, que le falta ser personal, o estaré en el otro extremo, ante el Dios de la fe, de los místicos, de los religiosos, pero a quien le falta todo ser intelectual. ¿Entendéis? Y entonces viene la gran antinomia, el Dios de la fe y el Dios de los filósofos. El Dios de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob, que es un Dios providente, un Dios que promete, un Dios que cuida, que le dice, y tu descendencia será mayor que las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. O estar entre el Dios de los filósofos, al que no se le puede rezar, etcétera, etcétera. Y vendrá toda esta coña, entonces, a través de Heidegger, de que el Dios de los filósofos es un Dios de la ontoteología, que se reduce a la racionalidad del ser, al que no se le puede rezar. Y en el fondo, de toda la teología mística, que ponen a Dios puramente como amor, pero sin ser intelectual. En cambio, Santo Tomás, como pone lo inteligible por lo inmaterial, podrá atribuir que Dios es el máximo inteligible, porque es el ser subsistente máximamente inmaterial. Y inmaterial, espiritual puro. Sí. Por ejemplo, San Juan de la Cruz no puede decir que es intelectual. Todos los santos y los místicos advierten, tras el arrebato místico, que Dios también es un ser intelectual. Van juntos. No. Es decir, el místico ciego, la mística ciega, que no es capaz de dar razones de lo que entiende, del arrebato, que es incapaz después de explicarlo. El momento místico es un momento de arrebato, de amor y de vida, pero después los propios místicos son capaces de explicarlo y hacer poesía con ello. ¿Pero por qué? Porque tiene una intelectualidad, tiene una inteligibilidad, pero no por lo universal abstracto, sino la inteligibilidad de lo inmaterial. ¿Entendéis? Entonces, la cúspide es la síntesis entre el Dios de los filósofos y el Dios de la fe, del ser inteligible, pero no por lo universal, sino por lo inmaterial. Entonces, este mismo ser de lo inteligible por lo inmaterial, subsistente inmaterial, explica las dos verdades, la verdad en lo esencial y la verdad en lo existencial. Es más fácil entender la inteligibilidad de lo inmaterial a lo existencial. ¿Por qué? Porque yo me experimento a mí mismo en mi verdad existencial como algo verdadero por mi ser íntimo inmaterial. Y digo, es verdadero. Pero no por ser universal, sino por vivirlo en ser inteligible inmaterial. Quiero decir, lo verdadero siempre es lo inteligible, ¿eh? La verdad es la propiedad de la realidad en su ser inteligible. ¿Vale? Ahora, esto tan fácil de entender, ¿no? Es decir, vale, si lo verdadero es lo inteligible por lo inmaterial, Santo Tomás puede atribuir a Dios la inteligibilidad, pero también a la persona en su existencia concreta. Es decir, es al revés de lo de Feuerbach, del ateísmo, perdonad que me extienda un poco. Es decir, el ateísmo, a partir de Feuerbach, dice, el hombre, al creer en Dios, se aliena de sí mismo, proyecta en Dios lo que es suyo. Es al revés. Si tenemos algo es porque es la semejanza de Dios. Concediéndole, advirtiendo en Dios la máxima inteligibilidad por su ser íntimo espiritual, yo puedo tener una verdad en mi existencia, la semejanza de Dios. Si es al revés, Dios no es verdadero porque se lo imaginan los hombres. El hombre es verdadero, la persona es verdadera porque es la imagen de Dios. ¿Eh? Es así. Es así. Esto uno puede pasar 50 años para entenderlo, pasando por todas las otras alternativas, pero es así. Y cuando uno lo entiende, lo experimenta, lo descubre, lo entiende, tiene que explicarlo. ¿Eh? Igual que los otros explican otras cosas. Bueno, habiendo entendido la inteligibilidad por lo inmaterial y no por lo universal, podemos advertir la verdad de lo existencial, personal, y también lo esencial, porque lo esencial universal es fruto de la abstracción. Vale. Es fruto de la abstracción que hacemos. Las cosas materiales, abstraídas en su ser inmaterial, nos pasan a ser universales. Y hago una abstracción matemática. Los niños empiezan, 5 manzanas, abstraen el 5, inmaterializan el 5. ¿Vale? Y según grados mayores de abstracción, inmaterializando, se me hace más universal lo que está concretado en las cosas materiales. ¿Eh? Lo universal no tiene ninguna realidad subsistente. Y fijaos que lo inteligible en acto siempre es lo que ha entendido alguien en acto. Eso es lo que siempre os he dicho. Detrás de un gran descubrimiento científico, detrás de una ley científica, ha habido un científico que la ha descubierto, una persona que la ha descubierto. Por eso las ciencias también son humanidades. Las ciencias también son humanidades, porque detrás de la ley científica ha habido un científico que la ha descubierto. Por su capacidad intelectual ha ido abstrayendo, inmaterializando en su interior, ha hecho suyo aquello sin meterse todo el universo, todas las galaxias en la mente físicamente. ¿Pero por qué? Por la luz que es personal. Entonces dice, por esto dice, lo espiritual subsistente, dice Canals, la persona tiene verdad en el sentido de la verdad del ser con mayor plenitud que las objetividades universales de la ciencia referida al mundo de la naturaleza. Esto es tremendo. Decir que la persona tiene mayor plenitud de verdad que todo lo que las ciencias pueden decir del universo es tremendo. Es decir, usted en sí misma, en su subsistencia, es mayor verdad que todo lo que un científico puede decir del universo. Esto es el humanismo más grande que se ha pensado. Y esto es en la historia del pensamiento occidental. Y esto es fiel a Santo Tomás. Pero que uno tiene el prejuicio de que esto es porque lo dice Canals. No, no es porque lo diga Canals. Es porque Canals lo ha entendido de Santo Tomás. Y si uno lee bien a Santo Tomás en sus primeras, en sus introducciones y tal, y se deja estar de puñetas y de complejos y de todo el ambiente cultural, posmoderno y tal, encuentra esto. Y si lo dice Santo Tomás es porque antes es verdadero en sí, es conforme a la realidad. Lo digo, yo aquí lo diré siempre, y lo tendré que explicar ahora en Madrid, y a ver, empezaré por aquí, para la presentación del libro. No es porque lo diga Canals, ni tampoco porque lo haya dicho Santo Tomás, sino porque es verdad, según las cosas mismas, porque creadas por Dios. Lo verdadero por lo inteligible, no por lo universal, sino por lo inmaterial. Síntesis de lo esencial y existencial. Esta es la tesis que hay que hacer. Esto es la cúspide del pensamiento de Santo Tomás. Es esto. De ahí se sintetiza todo. Entonces ahora fijaos. Hegel, en la Enciclopedia del Espíritu, Permitidme 5 minutos más. Hegel en la enciclopedia, al empezar en la filosofía del espíritu, bueno, la enciclopedia de las ciencias filosóficas, dirá, no leo el texto, dirá, el espíritu es lo verdadero, pero la verdad del espíritu es lo universal, no lo singular existencial. Porque dice, eso es solo accidental, anecdótico e irrelevante. Accidental, anecdótico e irrelevante. Hegel, al empezar la filosofía del espíritu, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, 1820 y pico, influye en todo el siglo XIX y hoy en día, dice, sí, lo verdadero es el espíritu, lo auténtico de la realidad, lo que tiene verdad, lo verdadero de la realidad es el espíritu, pero la verdad del espíritu no es lo singular contingente, no es lo singular personal existencial, los recovecos del corazón, dice él, eso no es verdadero. La verdad del espíritu es por lo universal, lo universal, lo universal. Por eso, toda filosofía inspirada en el hegelianismo tiene que ser un colectivismo social y acaba en un totalitarismo. Para el marxismo, la verdad de la historia está en la infraestructura económica, la estructura económica, no en los agentes personales que hicieron la historia. Lo verdadero de la historia no está en que Alejandro Magno tuviese la inspiración y el empuje y aquellos soldados y tal, no. Eso es anecdótico, lo verdadero es que el espíritu soplaba por allí. Y el progreso iba por allí. Y para los marxistas era la lucha de clases. Lo verdadero de la Segunda Guerra Mundial para un marxista no fue que los soldados que murieron en el campo de batalla. Fue la lucha de la clase obrera. ¿Me entienden? Es así. Y por eso, pues, en la película se dice, ¿no? Es decir, en la Unión Soviética hace tiempo que ha desaparecido lo familiar, lo íntimo, lo personal. Lo dicen el doctor Zhivago, no me lo invento yo, es el ejemplo que siempre pongo. Doctor Zhivago, la Unión Soviética después de la Revolución, lo familiar, personal ha desaparecido. Sí, lo digo al comisari, al doctor Zhivago, si lo veieu, en el tren, digo, en la Unión Soviética ha desaparecido lo familiar, lo íntimo, lo personal. No vengas con razones familiares. Hay que cumplir con la revolución. ¿Me entiendes? Lo íntimo personal ha desaparecido. Nos encontraríamos muchos ejemplos de estos. Muchos. No hace falta remontarse a la Unión Soviética. Lo importante es el colectivo. Lo verdadero es el colectivo. Etcétera, etcétera. Bueno, espero que hayáis entendido cuál es el sentido del curso y de